Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran. Ahora mismo. Bien, Dentro del laberinto. Una producción del año 1986, 20 años ya. ¿Quién lo diría? Claro, es que Jennifer Connelly era una niña, ¿verdad? ¿La habéis visto todos? Sí. ¿Todas? Me suena. Arrímate un poco más al micro, mamen. Me quiere sonar. No sé si la tengo muy clara. ¿No iba David Bowie vestido de blanco o algo así? Bueno, de blanco, blanco exactamente no, pero casi. Iba como muy maquillado, muy cargado de maquillaje. Y muy cardado. Sí, bueno, pues entonces, igual has visto hace tiempo, ¿no? Sí. Siendo una niña. No sé por qué no escucho bien a mamen, no tengo ni idea. Igual la cambiamos de micrófono ahora mismo. Ya verás. Siéntate, levántate y siéntate al lado del rojo. Porque a ti, Elena, te oigo muy bien. A ver, di algo, Elena. Hola. Sí. Hola. Sí. Es que me has pillado en una renuncio. Bueno, pues me has pillado ahí. A mamen la vamos a sentar en el rojo. Ahí, mamen. A ver. Cógete unos cascos. A ver. Yo es que creo que el micrófono rosa. Sí, está un poco raro, Da problemas, sí. Sí, algo del cable. A ver. O algo. Del contacto, sí, yo creo que sí. O seré yo. Se te oye perfectamente ahora. Es cosa de la técnica. Sí. Ya había pensado yo que ya la había agafado. Para nada, para nada. Bueno, una vez ya que estamos ubicados, vamos a continuar. Eso. Una vez que estamos colocados. Es verdad, estamos colocadas las cuatro. Dentro del laberinto, dirigida por Jim Henson, nuestro adorado Jim Henson. Sí. Otro de nuestros, digamos, santos elevados a los altares, como San Vincent Price, que lo tenemos aquí de cuerpo y alma presente. Que en su día... A todo esto, perdona, Patri, ¿sabes que con esto de los estrenos de DVD, de películas clásicas, que estamos todos de suerte, van a lanzar otro DVD de Vincent Price? Pues El castillo de los Dragonbeak, de Mankiewicz. Oh. Película gótica en blanco y negro, sí, del 60 y poco. No, anterior yo creo que es, fíjate. ¿Sí? Sí. Del 56, sí, puede ser. De los años 50, sí, ¿eh? Del 56. De los años 50. Ay, oh, me encanta, qué bien. Sí. Uy, ¿cómo me voy a poner? Yo estoy revuelto. Sí, hija, sí, estoy revuelta. Totalmente. Bueno. Totalmente, porque además aparece también El jardín de las torturas. Ese no lo he visto. Cine británico. Ahí ya no está Vincent. No está Price. San Vincent. Bueno. No. Y, vale. Y también Las amantes del vampiro, con Peter Cushing. Una vez hecho este apunte, lo que os quería decir, que en el año 86, Jim Henson se juntó con Terry Jones, que es el guionista, y crearon Dentro del laberinto. Todo esto basado en una historia del propio Jim Henson y de Dennis Lee. Para esta película fue creada una banda sonora, que aquí escuchamos, con temas instrumentales compuestos por Trevor Jones, y canciones, creo que son tres temas ahora mismo, compuestos por la Bowie. Que es una de ellas la que hemos escuchado al principio. Eso es. Según estos creadores, reconocen influencias de obras como Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz. Yo creo que tiene su... Se ve, yo creo que en esta película, Sí. Y algunos de estos... Sí, titiriteros, ¿por qué no decirlo así? Estas personas que manejaban todos estos muñecos que aparecían en el film, al final terminaron trabajando en estudios de animación por ordenador. Hay que recordar que esta película es de hace 20 años. Jim Henson estaba en pleno apogeo, había creado pues toda esta saga de muñecos que tanto nos gustan, como los de Cristal Oscuro, película que ya hemos hablado aquí de ella. Sí, efectivamente. Y la gente era como auténticos artesanos, la gente que trabajaba en estas producciones. Obviamente después las cosas fueron digitalizándose y con los ordenadores pues empezó a trabajar cada vez más la gente con ellos, y al final pues ya la stop motion es algo puramente eso, artesanal, ¿no? Que nos lo digan a nosotros. Además, de verdad. Sí, señor, que hicimos un pequeño cursillo con los hermanos Lagares. Sí. Del cual estamos muy orgullosos y pasamos muy bien y disfrutamos mucho. ¿Quiénes están aquí en Dentro del Laberinto? David Bowie haciendo de Jareth, que es el rey Goblin, el jefe de ese laberinto, el que maneja todo el cotarro. Y tenemos a una jovencita, Jennifer Connelly, que por aquel entonces tenía 14 años y que hace de Sarah. Esta joven que vive de manera intensa todas las aventuras que lee en este libro que habla del laberinto. ¿Y de qué va? Pues Dentro del Laberinto cuenta la historia de Sara y de sus padres que han salido fuera y la dejan encargada de su pequeño hermanastro, que se llama Toby. Por cierto, este niño, este bebé, está interpretado por el hijo pequeño de Brian Froud, que fue el encargado de hacer los diseños para esta película. Mira, oye, había que ahorrar. Claro. Además, pues eso, me había quedado en que dejan a Sara a cargo de su hermano Toby, al que ella no demuestra pues mucho cariño, la verdad, ya que se lleva todas las atenciones de la familia y pocas para ella. Cuando se desata una tormenta, el bebé comienza a llorar. Ella sube a taparle, a arroparle, y desesperada invoca de manera casi voluntaria a los goblins para que se lleven a su hermano y lo conviertan en uno de ellos. Pero hete aquí que su hermano desaparece. Y la joven de repente se ve sorprendida por Jareth, el rey de los goblins, que le anuncia que tiene 13 horas exactamente antes de que su hermano se convierta en un auténtico goblin, y para buscarlo tiene que ir al centro del laberinto. Estúpida, tú eres el rey de los goblins. Devuélveme a mi hermano, por favor, no hablaba en serio. Lo dicho, dicho está. Pero, si no hablaba en serio. No me digas. Por favor, ¿dónde está? Sabes muy bien dónde está. Por favor, devuélvemelo, por favor. Sara, vuelve a tu cuarto. Juega con tus juguetes y con tus disfraces. Y olvídate del niño. No puedo. Te he traído un obsequio. ¿Qué es? Es un cristal. Nada más. Pero si sabes utilizarlo y miras en su interior, te mostrará tus sueños. Pero este no es un regalo para una chica corriente que se preocupa por un niño llorón. ¿Lo quieres? Pues olvídate del niño. Qué mala es la Bowie, ¿eh? Desde luego. No tientes a Oscar con el cigarro que no puede fumar. No, le estaba preguntando. Que está dejándolo. Por eso, oye, estaba apoyándole, le estaba preguntando si todavía está. Tiene cara de ansiedad. Sí, por eso hay que darle mucho ánimo. Oscar, estamos contigo. ¿Qué dices, ¿alguno Oscar? Ha caído? ¿Alguno ha caído? No. Bueno. Estos tiene ganas de que cayera alguno, pero tiene fuerza de voluntad. Bueno, bueno. Pues ahí, que aguante. Y eso. Si no, no como a pegarse contra las paredes. Estos cristales a los que hace referencia Jareth, que son ofrecidos a Sara, son unas bolas de cristal y que lleva siempre consigo, como si fuese un llavero, y con las que hace estupendos malabares. En ellas pueden verse muchas visiones, provocan ilusiones y ofrecen los sueños de quien las acepte. Por eso Jareth seduce a Sara con estos cristales para que deje a su hermano dentro del laberinto y se convierta en uno de los goblins. A modo de curiosidad, podemos decir que George Lucas fue uno de los productores ejecutivos de este largometraje y que su compañía, la Industrial Light and Magic, se encargó de los efectos especiales. Tito Lucas, que está metido en todos los sitios. No, pero claro, normal. Es que tanta mezcla, George Lucas, Jim Henson, tiene que dar la maravilla que es esta película. Ya lo creo. ¿Y qué os parece si hablamos de la vida, obra y milagros de David Bowie, por ejemplo? Venga, súper partidario. David Robert Jones, además tú prometiste que ibas a hablar de algunos secretos oscuros de David Bowie. Sí, bueno, alguna cosita, sí, algún apunte. Tampoco quiero desprestigiarlo mucho. Para mí, para nosotros, ¿no? ¿Qué dices, Elena? Que a quien le gusta, yo creo que por mucho que diga, no le desprestigia. ¿A ti te gusta, Mamen, Bowie? Le he oído algún disco, alguna canción en la radio y poco más. Pero como te dé por gustarte algo, ya te pueden decir misa, claro, que tú ahí encima del burro. Hombre, es que aparte que yo creo que David Bowie puede gustarte más o menos su música, pero luego también tiene ese carisma, es ya todo un personaje, va más allá de su propia música, ¿no? Porque también tiene su faceta como actor y vamos a hablar ahora de... Y como personaje excéntrico, recordemos... De personaje. Aquella llegada al aeropuerto que la fotografía que le hicieron ocupó las primeras planas de todos los diarios y de todas las televisiones, en las que él alzaba la mano y le pillaron imitando una especie de saludo nazi, cuando la estética de David Bowie en ese momento estuvo, era mucho muy criticada de abrigos, esa etapa, ¿eh? De abrigos de cuero largos y tal, y justamente le pillaron eso, haciendo ese saludo que para luego algunos fue desafortunado. Tiempo después él se explicó y dijo que bueno, todavía ha sido culpa de las drogas. Etapa muy interesante dentro del Bowie. Como cuando llamó a su ex mujer que estaba en otro país. Aquella musa de los Rolling Stones a quien dedicaron la canción, la de Angie. Pues su ex mujer escribió una biografía de David Bowie en la que comentaba pues esos momentos difíciles que pasó con el David Bowie drogadicto, vamos a decirlo así. Pues sí, tuvo estoy graves segura, problemas con las estoy drogas. Segura, porque estar al lado de una persona así nunca es agradable. Y luego la distancia, pero claro, ella igual podía estar en Inglaterra y él en Norteamérica, y en una ocasión llegó a llamar a su ex mujer. Ahora la llamó diciendo que había dos chicas que eran brujas que habían intentado, que le estaban persiguiendo para robarle su semen para crear al anticristo. Sí, de eso ya me acuerdo, yo creo que me lo has comentado. Sí. Entonces, claro, eran las paranoias en las que vivía. Claro. Hubo una época en la que incluso David Bowie pintó todas las paredes de su casa, las pintó completamente de negro. Tenía pegados papeles o recortes de símbolos esotéricos, de grimorios de magia negra, medievales, toda una especie de parafernalia, y él reconoce que fue una de las etapas más difíciles de su vida porque estaba metido en un auténtico pozo. Bueno, pues David Robert Jones, que así se llama, David Bowie, nació el 8 de enero de 1947, o sea que el año que viene cumple 60 estupendos años. Está estupendísimo. A pesar de las drogas, de los excesos, del alcohol, no aparenta tener 60 tacos. No se va para nada. Y en la ciudad en la que nació fue Brixton, en Inglaterra. Sí, está mejor incluso, perdona, Patricia, está mucho mejor que cuando tenía 25. Hombre, sí, tiene... Mucho mejor. A ver, físicamente, vale, para todos ha pasado el tiempo, pero tiene ahí un punto interesante, ¿eh? Y lo dice una que en Bowie no ve ese atractivo físico que puede ver su mujer, Iman, por ejemplo. A mí el prototipo de físico de Bowie no... O el físico de Bowie en concreto no me llama la atención, pero he de reconocer que está muy bien para la edad que tiene. Bueno, pues eso, que nació en Brixton, en Inglaterra. Era hijo de un matrimonio de clase media. Compuesto por el Relaciones Públicas Heywood Stanton Jones y una camarera, que era su madre, Margaret Mary Peggy. Tenía ese apodo Burns. La primera atracción de David fue el jazz. Estudió saxofón desde muy joven. ¿Tú eso lo sabías? No. Bueno, pues mira, ahora te enteras. Con este instrumento daría inicio a su carrera musical al formar parte de diversas bandas en la primera mitad de los años 60. En algunos de estos primeros grupos de David tocaba un músico llamado George Underwood, quien en 1962, y tras una pelea por una chica, provocó la paralización de la pupila del ojo izquierdo de Bowie, provocándole su característica diferencia de color entre sus ojos. Pensaba que hacían cosas bellas como conceder deseos. Eso demuestra lo poco que sabes, ¿no? 58. Eres horrible. No, no lo soy. Soy Hagel. ¿Quién eres tú? Sara. Lo que pensaba. 59. ¿Sabes dónde está la puerta del laberinto? Puede ser. Bien, ¿dónde está? viejo. 60. He dicho que ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? La puerta. ¿Qué puerta? Ah, es inútil preguntarte nada. No, si haces las preguntas justas. ¿Cómo puedo entrar en el laberinto? Oh. Ah. Ahora, eso está mejor. Puedes entrar por ahí. ¿Tú estás segura de que quieres entrar? Sí. No tengo más remedio. Este es el primer amigo que encuentra Sara dentro del laberinto. Se llama Hugel y tiene muy malas pulgas. El laberinto, el gran laberinto que tiene que cruzar Sara y que es propiedad de Jared. En un principio, antes de entrar, es como un descampado de hierbajos. Aquí es donde se encuentra con este personaje. Y tiene que atravesar las puertas de entrada. Son estas puertas por las que ella preguntaba. Tras estas puertas te encuentras con un amplio pasillo de muros de piedra que aparentemente no acaba nunca y es todo recto, pero tiene giros y otras salidas que están ocultas y no se ven a simple vista. Una vez atravesadas, se llega a un verdadero laberinto de muros de piedra que cambian sin parar. De un momento a otro, en un callejón donde no tenía salida, se abre una. Después viene un laberinto formado por altos setos, luego el bosque donde están los goblins de la danza del fuego, muy oscuro y húmedo, y tras cruzarlo te encontrarás con el temido pantano del hedor eterno. Y tras cruzar su puente y pasar más parte de bosque, llegarás a la zona del vertedero, justo delante de las murallas de la ciudad. Ahí se acabará el laberinto y llegará Sara por fin a su meta, la ciudad de los goblins. Alguien ha ido cambiando mis marcas. ¡Qué lugar tan horrible es este! ¡No es justo! ¡Exacto! ¡No es justo! ¡Pero eso es solo a medias! Hace un momento esto era un callejón sin salida. ¡No! ¿Dónde no hay salida? ¡Es detrás de ti! ¿Sigue cambiando? ¿Qué se supone que debo hacer? El único modo de salir de aquí es probando una de las puertas. Una de ellas lleva al castillo en el centro del laberinto y la otra lleva... una muerte segura. ¿Cuál es cada una? No podemos decírtelo. ¿Por qué no? No lo sabemos. Rayos, sí. Oh, pues se lo preguntaré a ellos. ¡No! ¡No nos lo puedes preguntar a nosotros! ¡Solo a uno! Es una de las reglas y debo advertirte que uno de los dos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente. Es otra de las reglas. ¡Él siempre miente! ¡No es cierto! ¡Yo digo la verdad! ¡Oh, qué mentira! ¡Él es el mentiroso! ¡No! Muy bien, responde sí o no. ¿Me diría él que esta puerta es la que lleva al castillo? Sí. Entonces, la otra puerta es la que lleva al castillo y esta lleva a una muerte segura. ¿Cómo lo sabes? Él podría haber dicho la verdad. Entonces tú no la dirías. Si me has dicho que él diría sí, sé que la respuesta es no. Pero yo podría haber dicho la verdad. Y él habría mentido. Así que si me dices que él dice sí, la respuesta sigue siendo no. Un momento. ¿Es cierto eso? No lo sé, nunca lo he comprendido. A ver si en menos de 5 minutos sabemos comprimir la vida de David Bowie. Uf, imposible. Mueve otra vez ese micrófono. Imposible. Que tenemos por aquí a los goblins haciendo de las suyas. Bueno, pues después de su cambio de iris, fatal, se te oye muy mal, sí. Querido. Ahora. Comienza el despegue de David Bowie. David Jones decide cambiar de apellido para evitar posibles confusiones con otro David Jones, que era un cantante que tras grabar un LP en solitario se convertiría en uno de los componentes de los Monkees. Así que David Jones se convirtió en David Bowie, concretamente el 16 de septiembre de 1965. Después comenzaría su larga lista de éxitos. grabó su primer LP en el 67 y en ese mismo año entró en contacto con Lindsay Kemp y con las religiones orientales, tan en boga a los 60. Estas reflexiones místicas y contactos artísticos cambiarían su forma de actuar en escena. Lindsay Kemp, el coreógrafo. Sí, señor. Uh-huh. Adoptando la mímica de Kemp y así formó un grupo que había formado, valga la redundancia, con la bailarina Hermione Fardingale, por aquella época novia de Bowie. La composición Space Oddity, influenciada por 2001, una odisea del espacio, le proporcionó su primera grabación de éxito, alcanzando el puesto 5 en las listas británicas. En el año 70, Bowie contrajo matrimonio con Angela Barnett, la Angie que comentábamos uh-huh. antes, de los Rolling Stones. Después vendría Hunky Dory y el LP y una canción de este disco que se titula Cooks, que fue dedicada a su hijo Zowie, nacido en el mismo año. La explosión de Bowie como superestrella musical fue en 1972. El glam rock, adoptado por él y, bueno, pues también influenciado por Bolan y por su banda T-Rex. Uh-huh. Después de todo eso vendrían Diamond Dogs, un álbum censurado en su portada, y Young Americans, Station to Station en el año 76, donde Bowie adoptaría una nueva personalidad, creando un personaje al que denominó el Duque Blanco. Primero había creado a Ziggy Stardust. No, Ziggy Stardust había creado a David Bowie. Bueno, vale, ya estamos, vale. Bajó del espacio y creó a David Bowie. Totalmente. Vale. Después de sus movidas con las drogas, con el nazismo, sus problemas con la prensa, David Bowie debutó como protagonista cinematográfico en el largometraje de Nicolas Roeg, El hombre que cayó a la tierra. Esplendidísima y tenemos que venir un día con ella. Muy bien. Ha repetido con títulos como Gigolo, junto a la gran Marlene Dietrich, El ansia, que ya hemos hablado aquí de esta película de Tony Scott, o Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de Nagisa Oshima. En Berlín, Bowie se asociaría con Brian Eno, el antiguo componente de Roxy Music, y experimentaron con la música electrónica y crearon su trilogía berlinesa, la cual fue iniciada por Low, continuada por Heroes y terminada con Lodger. La entrada de Bowie en la década de los 80 comenzó con Scary Monsters. Ashes to Ashes sería el single de mayor éxito de un LP que alcanzaría el puesto número 1 en el mercado británico. Maravilloso tema, además. Ya lo creo. Colaboró con Queen en la escritura del clásico ya del pop Under Pressure y reapareció con Let's Dance en 1983. Coproducido por Nile Rodgers, que por aquella época también estaba con Madonna, uh-huh. produciéndola, no de pareja. Aquí se metió de lleno en el pop y en ritmos dance y conseguiría de nuevo el número uno en Gran Bretaña gracias a singles como Modern Love, China Girl, también aquí uh-huh. aparece, que es una canción compuesta junto a Iggy Pop, y Let's Dance. Tonight es el álbum de 1984 y uno de los cortes es Blue Jean. Al mismo tiempo creó Tin Machine, un conjunto de hard rock con el que grabó dos LPs en estudio. Me río porque Tin Machine y Tin Machine 2, toma ya. Después de disolver este grupo, Bowie, que se había divorciado en el 80 de Angie, contrajo matrimonio en el 92 con Iman, la modelo somalí, y retomó su carrera en solitario con Black Tie, White Noise, un disco que volvió a lo más alto de las listas inglesas. Después compuso la banda sonora para un documental de la BBC, El Buda de los Suburbios. Retomó la experimentación electrónica con Outside, que volvía a asociarlo con Brian Eno, y ya últimamente hemos tenido álbumes como Earthline, Hours y Hidden. En septiembre del año 2003, el gran camaleón del rock publica Reality, y hemos podido verle en una película de Ben Stiller que se titula Zoolander, donde hacen una parodia del mundo de la moda, concretamente de la moda masculina, que os la recomiendo. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Comenzamos nuestro anecdotario bizarro y vamos a dar rienda suelta a la imaginación con esta película, Cristal Oscuro. En 1982 se estrenó Cristal Oscuro, una pequeña joya cinematográfica salida de la imaginación de Jim Henson, el cual escribió el guión junto a David Odell. Para la realización del film, tuvo a su lado al que sería durante años su mano derecha, Frank Oz. En esta épica historia se nos muestra la aventura de un Gelfling que ha de completar la estructura del cristal oscuro para, según una profecía, salvar su mundo de unos malvados Skeksis. Estos seres mantienen a todos entre tinieblas y consiguen su poder gracias a ese cristal incompleto. También son conocedores del vaticinio y por eso hace mucho tiempo exterminaron a los Gelfling sin saber que aún quedaba uno, el joven Jen. El muchacho fue recogido y criado por los sabios místicos, educándole en los aspectos más espirituales de la existencia. Los Skeksis y los sabios místicos tienen un pasado común. Hace 1000 años, ambos formaban parte de una misma existencia. Aquellos seres eran llamados Urskeks y vivían en completa paz y en equilibrio. Pero uno de ellos, llevado por la ambición, rompió la base de la armonía, el cristal oscuro, y los Urskeks se dividieron en los benévolos y apacibles sabios místicos y en los oscuros y carroñeros Skeksis. Al joven Jen se le encomienda la tarea de buscar el fragmento del cristal para que la paz vuelva a reinar. Sintiéndose desamparado tras la muerte de su mentor, ha de partir hacia no se sabe muy bien dónde. Por el camino conocerá distintos seres fantásticos, entre ellos a la bruja Ogra y a Kira, un ser especial que le ayudará más de lo que piensa. Estas peripecias están ambientadas por la música de Trevor Jones. Tenemos que recordar que compuso las bandas sonoras de Excalibur, de Dentro del Laberinto, de Dark City y del Último Mohicano, por citar algunas. Compositor de una banda sonora que nos guía e involucra en los fantásticos escenarios y ambientes creados por el equipo de Henson. Dicho equipo tardó 5 años en la realización del film, absolutamente un trabajo de artesanía, en el que cada pieza era móvil y los protagonistas marionetas. Finalmente, el director de fotografía, Osvaldo Torres, puso la guinda con la mortecina luz que acompaña al reino del mal, siempre en tinieblas, y la suave y apacible luminosidad que reina en el mundo de los sabios. Bueno, pues esta breve introducción para que os hagáis una idea de lo que es Cristal Oscuro. Teníamos unos extractos de la peli, pero por problemas técnicos no vamos a poder ofreceroslos. Es una lástima. Otra vez será. Bueno. ¿Eh? Pues, ¿qué te parece Cristal Oscuro? Pues yo he tenido que volver a verla para preparar el programa y desde luego que he disfrutado como un enano. Son 89 escasos minutos, ¿verdad? Pero que se hacen desde luego 65, porque uno se queda siempre con ganas de más, uh-huh. de más del mundo de Jim Henson, pero lo cual yo creo que aquí nos declaramos todos bastante fanáticos porque nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. Durante nuestra infancia, uh-huh. ¿no? Hay que recordar trabajos de Jim Henson, ¿no? Como marionetista e intérprete que fue en, pues bueno, Los Teleñecos, los Fraggle. Los Fraggle Rock. Que de hecho hay unos personajes en esta película que recuerdan a unos personajes de los Fraggle Rock, porque son los, ¿cómo se llamaban? Los Podlins son los que cuidan a Kira, el uh-huh. personaje que se encontrará con Jen a lo largo de esta aventura. Y recuerdan mucho a aquellos, no recordar el nombre, a aquellos de que construían... y para que comieran los Fraggle, ¿no? Sí, hacían unas estructuras sí. que eran la comida de los Fraggle. De los Fraggle, y recuerdan sí, bastante que eran miniaturas, muy sí. pequeños. Solamente no que los Fraggle tenían la cara un poco más redonda que aquí, a pesar de que estos sí. personajes, los Potlins, los tienen bastante redonda también la cara. Uh-huh. Pues ya como hemos dicho, Jim Henson hizo pues los Teleñecos, los Fraggle Rock, como marionetista e intérprete, la Rana Gustavo, Epi Blas... Estuvo también nominado al Oscar al mejor corto en el 65 por Time Peace. Uh-huh. Y bueno, pues desgraciadamente nos abandonó un 16 de mayo de 1990 en esa grandísima ciudad que es Nueva York. Sí, pues si te parece podemos hacer, has hablado de algunos de sus trabajos, uh-huh. pero podemos hacer una biografía, pues eso, desde el momento en que nace. Jim Henson nació en Greenville, en Mississippi, el 24 de septiembre de 1936. Interesado desde siempre por la televisión, comenzó a trabajar en una televisión local de Maryland, cuando todavía estaba estudiando en el instituto, en 1954. Ese primer trabajo sería, como no, era como manipulador de muñecos. Algo premonitorio de lo que sería su carrera posterior, años después. Afortunadamente. Para nosotros, sí, y para, bueno, todos los fans del género fantástico. El siguiente año conseguiría su propio show diario, de apenas 5 minutos, escasos, titulado Sam and Friends. A partir de ahí, conoció a su colaborador, Frank Oz, y tras numerosos cortos, cedió algunos de sus muñecos y creó, pues, el Barrio Sésamo, ya lo has dicho tú, desde Elmo, Caponata, Epi Blas, el monstruo de las galletas. Posteriormente iría el show de los teleñecos y todas sus producciones para la televisión. La increíble El Cuentacuentos, la divertida Fraggle Rock, que hemos hablado de ella. Además de todas las producciones cinematográficas de sus grandes estrellas, los teleñecos, quienes, bueno, pues hicieron unas cuantas. Los teleñecos, la película. Luego tenemos los teleñecos en Manhattan. Cuento de Navidad con los teleñecos. Los teleñecos y la Isla del Tesoro, que esta está dirigida por su hijo, en 1996, ya hacía 6 años que había fallecido Jim Henson. Los teleñecos en el espacio. Y luego también otra en el 99, Las aventuras de Elmo. Fuera de todo el mundo de los teleñecos... O sea, que yo creo que es que Jim Henson, quien más y quien menos, ha estado acompañado por él en su infancia, en su adolescencia. Yo creo que es que queda patente que ha estado con nosotros, vaya. ¿Quién no esperaba el show de los teleñecos delante de la televisión? Barrio Sésamo, los Barrio Fraggles. Sésamo, ¿quién nos ha comido sus bocadillos de nocilla viendo Barrio Sésamo? Sí. Por favor, si eso ya era un clásico. Veníamos corriendo del colegio, tirábamos la cartera y a ver Barrio Sésamo. Bueno, y no corríamos tanto, porque cuando queríamos salir, yo recuerdo, bueno, por lo menos yo soy un poquito mayor que tú, todavía no había comenzado la programación de la tele, estaba la carta de ajuste y creo que era a las 5:30 o así. Yo salía. Comenzaba la televisión. Yo salía justita, tenía que venir corriendo a casa, sí. Sí, pero ¿no os acordáis que se cortaba a una hora, se cortaba la conexión de la televisión y era una carta de ajuste? Es que tú eres muy vieja, querida. No, perdona, yo voy a hacer este año 33 años. No, pues eso sí. Pero yo sí lo recuerdo que la televisión se cortaba y se comenzaba a emitir, pues creo que eran las 5:30 de la tarde y mientras tanto había una carta de ajuste. A mí, vamos, concretamente me pilló un poco... No era una programación continua como la que conocemos ahora. No, en la 1 incluso, no solamente en la 2, en la 1 incluso. Yo recuerdo que salía a las 5:30 del colegio. Ah, no, yo a las 5. Y subía corriendo, corriendo. Digo, subía, porque bueno, yo de Thanos, bueno, pues tenía que subir. Y corriendo, llegaba y nada, pum. Tiraba la cartera, me sentaba delante de la televisión. Y yo a las 5:30. Pues pregunta. Yo al revés del mundo. Preguntad, porque no ha habido siempre en televisión española, no ha habido siempre una programación continua como la que conocemos ahora. Yo al menos recuerdo que a las 5:30 o así era cuando comenzaba a emitirse, y era a las 5:30 o así, o a las 6, no recuerdo ahora la hora exacta, comenzaba la programación infantil. Entonces era pues un globo, dos globos, tres globos, la cometa blanca, el kiosco... La bola de cristal... Sí, bueno, eso eran los sábados ya. Eso lo podíamos ver más tranquilamente. Sí. Bueno, pues me había quedado en 1999 con Las aventuras de Elmo. Fuera de todo este mundo de los teleñecos, Jim Henson creó dos de las películas fantásticas más famosas, ¿no? Y de las mejores. Una de ellas, Cristal oscuro... Y, dicen que fue una de las películas más incomprendidas de Jim Henson, a pesar de ser una obra, lo que hemos comentado antes, de pura artesanía, de 5 años de trabajo, de que eran los escenarios móviles, los personajes eran marionetas, incluso marionetas de grandes dimensiones, y de qué manera había que moverlas, ¿no? Que tenían que ser movidas incluso por 3 personas. Sí. Una persona en el interior, otra persona articulaba... Los ojos, las bocas, otro las manos. Es así. Y la otra película es Dentro del laberinto. Bueno, que también nos gusta mucho. Bueno, y además motivo doble, Jim Henson y la Bowie. Y la Bowie, bueno, sí. Ya es una película también fantástica. No solo por el género, sino por cómo es la película. Sí. Y lo que tú dices, Lorenzo, estaba David Bowie de protagonista junto a la Iba a decir a la nominada, pero ganó el Oscar Jennifer Connelly. No, sí, sí, ganó. Sí. Por una, eso es, mejor actriz de reparto puramente peligrosa. se me cruzan los cables, una mente maravillosa. Eso, bueno, y ella que es prodigiosa. Sí. Bueno, pues con la oscarizada Jennifer Connelly. ¿Y que cómo está en esa película La Casa de Arena y Niebla? Pues no la he visto. No la has visto. Con Ben Kingsley. No entra dentro de nuestro género, pero a todas aquellas que les guste un buen drama y, no, sí, y despacharse desde llorando. Desde en luego. Proyecto Terror tocamos el género propiamente del terror, sí, del fantástico, ciencia ficción, pero recomendamos a nuestros oyentes que vayan al cine, que pero vean mucho único cine. Que no es el único género que, supuesto, que vemos, que somos amantes del cine, vaya, en y general, de la televisión. En general, claro que sí. Pero que para todos los amantes del buen drama y de despacharse llorando, desde luego La Casa de Niebla. ¿Qué os parece ahora si repasamos la biografía del otro gran genio, Frank Oz, ¿no? Ya hemos comentado que fue durante muchos años la mano derecha de Jim Henson. Y muy conocido también por ese remake que hizo de la película de Corman, La Tienda de los Horrores, ¿sí?, que la convirtió en un musical con, bueno, con escenas maravillosas. Con Rick Moranis. Ese Seymour y esa planta carnívora. A mí me cachonda, encantó, cachonda. Me gusta sí, la original de Roger Corman, pero también me gusta la de mucho. Frank Oz tiene un punto. ¿Verdad? Además es que es muy pop. Sí. Ese colorido que tiene. Muy ochentera. Sí. Aunque se desarrolla en una época un poco más pasada, pero muy ochentera. Ese dentista con esas tendencias sadomasoquistas es muy bueno. Sí. Bueno, pues Frank Oz es. La verdad es que Frank Oz. Como suena, ¿verdad? Pero que bueno, el nombre real de Frank Oz. ¿De dónde viene? Fran Oznovich. Oznovich, sí. Uh-huh. Su padre se llamaba Mike y su madre Frances. Bueno, pues es europeo, nació en Hereford, uh-huh, Inglaterra, el 25 de mayo de 1944. Comenzó su carrera como marionetista a la temprana edad de 11 años. En una convención de estos, en California, es cuando conoció a Jim Henson. Digamos que fue el hombre, Jim Henson, que marcaría el futuro profesional de Frank. Por aquella época, Henson estaba buscando a alguien que sustituyera a su esposa en el programa The Muppet Show, ya que Jane Henson estaba embarazada de su segundo hijo. Henson se quedó impresionado al ver a Frank Oz. Bueno, tuvieron unas conversaciones y bueno, vio que el muchacho prometía, pero los padres de Frank, que por entonces aún estudiaban en el instituto, no permitieron que su hijo pues abandonase los estudios y se fuese a Nueva York. Finalmente, se graduó en la Universidad de Oakland, en California, en el año 62, y ya un año después, Frank se trasladó a la ciudad de los rascacielos, donde comenzó a trabajar con Jim Henson y sus marionetas. Sobre estos comienzos, el propio Frank recuerda: era agosto, yo tenía 19 años y Jim me había propuesto trabajar para él a media jornada en Nueva York. Subí esas estrechas escaleras y abrí la puerta del estudio de los Muppets, ya sabéis, en inglés. Uh-huh. ¿Mm? Dos pequeñas habitaciones, un rincón para la secretaria Carol y un baño. Esa era toda la oficina de Jim Henson para aquel entonces. Don Schaling, colaborador de Henson que construía las marionetas, trabajaba en la parte trasera del taller cerca de la zona de animación de Jim. Y todo esto era en la calle 53 este. Había una gran silla negra, la silla de Jim, en la que solía sentarse, recostarse, mientras trabajaba en un guión o en un personaje. En esa habitación fue donde Jim, vistiendo sus camisas floreadas y hablando solo por encima de un susurro, se encontraba con los clientes. Era donde Don Schaling, este ayudante de Henson que construía las marionetas, ponía en práctica sus chistes, Ahí fue donde Jim y yo, y Don también, nos enteramos que Kennedy había sido asesinado. Para un chaval de Oakland todo eso era nuevo y extraño, y emocionante, y sobre todo le hacía sentirse como un adulto, claro. Él, digamos que había salido, aunque era vivía en California, había salido de un sitio pequeño y se iba a la Gran Manzana, y claro, yeah, era todo un descubrimiento. Durante su época de marionetista, recordad que estamos hablando de Frank Oz, durante su época de marionetista en el show de The Muppet Show, dio vida y voz a Animal, uh-huh, a Miss Piggy, a Peggy, y luego en Barrio Sésamo también puso voz a Coco y a su alter ego, Super Coco, al también monstruo de las galletas y a Blas. En el show de los teleñecos también hizo a Frosty. También, uh-huh, también. Y luego, ajeno a todo esto, hay un personaje en el que él fue marionetista e intérprete, que es nada más y nada menos que Yoda. Sí, en la Guerra de las Galaxias, uh-huh, desde la primera, que se hizo en el año 77, hasta la actual, hasta la última. Con Henson y los Muppets, además de trabajar en el show de los teleñecos y en Barrio Sésamo, trabajó en las películas. Los teleñecos, la película, como marionetista, en el año 79... El gran golpe de los teleñecos en el 81 como productor y marionetista. Los teleñecos en Manhattan en el 84 como director, productor, guionista y marionetista. Luego en Barrio Sésamo presenta, como Francisco presenta, Barrio Sésamo presenta Sigan a ese pájaro en el 85, era marionetista. El cuento de Navidad de los teleñecos en el 92, también marionetista y productor ejecutivo. Y finalmente los teleñecos en la Isla del Tesoro en el año 95 como marionetista y productor ejecutivo. Además, también es vicepresidente de la organización Henson. Esta labor de marionetista le llevó a trabajar en las siguientes películas. El Imperio Contraataca, ya hemos hablado, bueno, toda la saga, ¿no? Donde interpreta a Yoda y al inolvidable Maestro Jedi. Pero fuera de la saga galáctica tenemos Un hombre lobo americano en Londres, del 81. Cristal Oscuro, la ya mencionada. Laberinto. Y luego hizo también sus pinitos como actor en pequeños papeles en Granujas a todo ritmo, uh-huh, de la película de los Blues Brothers, de John Landis, me parece que es, ¿no? Sí. Entre pillos anda el juego con Dan Aykroyd y creo recordar con Superdetective en Hollywood. Eddie Murphy. Creo que es esa peli. Espías como nosotros y Sangre Inocente. Formó parte del equipo de la primera temporada del mítico Saturday Night Live, cuna de grandes cómicos como Dan Aykroyd, John Belushi, Robin Williams y Bill Murray. Su faceta como director comenzó mientras trabajaba en el show de los teleñecos, donde dirigió algunos de sus episodios. Esta, Cristal Oscuro, fue su debut como director y producida, como ya sabéis, por Jim Henson. La dirigieron a medias. Sí. Después siguieron, pues eso, Los teleñecos en Manhattan, La pequeña tienda de los horrores, Un par de seductores, esa creo recordar que es con Michael Caine y el otro protagonista me he quedado en blanco. Sí, el otro protagonista fue presentado en alguna gala de los Oscars, el del pelo blanco, Steve Martin, efectivamente. Tenemos aquí a Elena, que es nuestra secretaria, que nos lo apunta a todo. Después dirigió ¿Qué pasa con Bob? Esposa por sorpresa, antes hemos hablado de Kate Hudson, pues aquí dirigió a su madre, Goldie Hawn, con otra vez Steve Martin, La llave mágica, y también en el 97 dirigió la comedia In and Out, perdón, con Kevin Kline. Todo este trabajo ha recibido como recompensa no solo el merecido reconocimiento por parte del público, sino también 4 premios Emmy y, bueno, multitud de otros premios por su trabajo junto con los teleñecos. Obviamente, Frank Oz ha realizado más trabajos, pues porque de hecho sigue vivo, uh-huh, y Jim Henson nos dejó demasiado pronto con 56 años. Pero bueno, tuvo un gran, Frank Oz tuvo un gran maestro que fue Jim Henson, y bueno, y digamos prosigue su labor en esa fundación, ¿no? En esa organización, la organización Henson. Uh-huh. ¿Y qué te parece si nos metemos un poquitín ahora ya más de lleno en el Cristal Oscuro? Uh-huh, desde luego. Y hablamos de las razas. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Venga. Tenemos de ver qué tipo de razas vamos a encontrar o va a encontrar Jen y Kira por este periplo que para volver otra vez a formar este gran este gran cristal oscuro. Pero no vamos a... Hemos dicho el nombre, Kira. Uh-huh. Es una compañera que va a encontrarse Jen por el camino, pero no vamos a decir de qué raza es Kira. No. ¿Vale? Vale. Tienen que descubrirlo. Tienen que ver la película, que por cierto, ha salido una edición hace ya un tiempo. Está la edición normal en DVD, pero luego también una especial para coleccionistas. Uh-huh. Y yo tengo una versión, la tengo en VHS, con el doblaje realizado pues por actores sudamericanos. Luego, cuando sacaron la edición en DVD, cambiaron esas voces aquí en España y, entre otros, en el reparto estaba Constantino Romero. Pero no me preguntes qué personaje hace. Bueno, es que tienen todas las voces un poco extrañas en la película. A nosotros quizá nos resulta un poco extraño por eso, porque el doblaje son actores sudamericanos, ¿no? Hispanoamericanos. Entonces, pero bueno, está muy bien. Bueno, pues por un lado tenemos... posiblemente sea la raza protagonista de esta película, son los Gelflings, que son los que tienen la apariencia más humana. Sí. ¿No? Por un lado parecen como si una especie de elfos, de grandes orejas puntiagudas, rasgos mucho más humanizados, unos pequeños ojos almendraditos. Uh-huh. Bueno, y dentro de este grupo se encuentra Jen, pues como único superviviente de la raza, como tú bien antes apuntabas al hablar de la hipnosis. Por otro lado tenemos los Garthins, que son los guardianes de malvados, y que pues Brian Froud, que fue el encargado del trabajo gráfico y el diseño de los personajes, se basó en los moluscos y en los crustáceos para dibujar o dar vida a estos Garthins. Una especie, sí, como de... Sí, hizo como escarabajo gigante, sí, escarabajos gigantes. Construidos como a placas. Sí. Sí. Y se basó en eso, en crustáceos y moluscos, como si estuvieran construidos a placas con grandes tenazas, que son los que intentan dar caza a los Podlids, que hemos hablado antes de ellos. Son como los soldados de los Skeksis. Exactamente, son los guardianes y... Sí, los guardianes, vamos a dejar. Luego, por otro lado, también en la película vemos los zancudos. Ay, sí. Y los zancudos van a servir como vehículo que corren más que el viento para llegar hasta el castillo donde se encuentra ese cristal oscuro que tienen que volver otra vez a completar. Yo no pude evitar, ya cuando la vi hace tiempo, al ver a estos seres zancudos, recordarme del Imperio Contraataca y los aparatos que utiliza el propio Imperio para atacar a los rebeldes en mitad de la nieve. Sí. Es inevitable pensar en ello. Sí, un punto hay. Mm. Pues bueno, como zancudos, pues la gente lo que tiene que entender, quien no haya visto la película, son unos seres blancos con mucho pelaje. Pues con y orejas de conejo. Sí, y como unas especies como de pequeñas alitas o algo así en la espalda, que para poco sirven, porque desde luego son tan pequeñas que no creo que levanten semejante tamaño. Sí. Pero bueno, y tienen pues las extremidades traseras y las delanteras de un tamaño descomunal. Dentro de... ¿Y cómo se crean estos los zancudos? Pues fue precisamente porque los actores que iban dentro de los trajes, no tanto de zancudos de los Garthins, de todos ellos, estaba formado por grupos de bailarines, mimos, payasos y acróbatas. Y uno de ellos en una ocasión llegó al rodaje con los zancos con los que trabajaba. Entonces Brian Proud, que hemos dicho que fue el encargado de diseño de personajes... ¿Sí? Pues lo vio y estaba él en un momento en el que se necesitaba una especie como de vehículo, que como he dicho antes, era necesitaban que ellos llegaran al castillo pues más rápido que el viento. Y dijo, ¿y por qué no crear un ser que pudiera dar unas zancadas superiores a las humanas? Y fue esta persona que llegó con estos zancos el que le dio la idea de los zancudos, y por eso pues tienen un protagonismo pequeñísimo. Pero pequeño... Pero no en tono peyorativo, aparecen brevemente en la película, pero tienen su importancia porque al final se sacrifican. Desde luego, sí, para que se consiga, pues eso, la misión que ellos llevan. Pues como decíamos, los Garthin, ¿no? Que hemos hablado de ellos, y hemos hablado también de los Gelflings. Hay que decir que los Garthins, que eran estos moluscos guardianes, los trajes pesaban unos 32 kilos. Entonces los actores estaban hechos de fibra de vidrio. Los actores iban dentro de... Pues en el momento que acababan de grabar, de rodar, tenían que quitarse los trajes porque... Así todo era muy incómodo, no solamente para los Garfins, para la gente que iba dentro de los trajes, sino para cualquier tipo, los místicos, nosotros, porque sí, tenían que ir en cuclillas. ¿Qué te parece si hablamos un poco de los Skeksis? ¿Los Skeksis? De los malos malosos. Sí, los antagonistas de los místicos. Acuérdate, porque sí. Porque tanto monta tanto. Son, sí, digamos que, bueno, ya lo habéis oído, ¿no? Se dividen. En el momento que esos se rompe, seres originales se dividen. Cuando se fragmenta el cristal. Uh-huh. Pues dan los místicos, que son una especie de magos. Y sabios, sí. Benévolos. Y que son muy pausados, dedicados a las artes, a la música. A mí me gusta cuando entonan esa especie de tantra. Ese cántico. Cuando tienen que comunicarse. Uh-huh. Me gusta mucho, es muy bonito. Sí. Me recuerda eso a los tantras, ¿no? Pues estos, los que tú dices, son los místicos, que son los que crían a Jen, uh-huh. a este Gelflin. Cuando pues los malos malosos, los Skeksis, matan a sus padres. Y por otro qué? Lado, los antagonistas... Sí, perdona, pero ¿y por qué matan los Skeksis? Vamos ahora con vale. los Skeksis. Y los Skeksis son los antagonistas, son esa parte negativa. Que parecen buitres, ¿verdad? Tiene apariencia de buitres. Sí, pues Brian Proud, el creador artístico, sí, se basó... En aves depredadoras, en reptiles y una mezcla también de dragones. Sí, sí. Por eso se les ve como una especie como de pico para despedazar, hacer mañicos, pero la al carne. Al mismo tiempo tienen una piel... Uh-huh. No es una piel con escamas, es no, una piel plegada. Y velluda. Sí. Tiene como vello por la que cara. Que no son plumas, son pelos. Es una mezcla muy curiosa, pero que les da esa apariencia realmente... hombre... Una persona adulta no crea tanto impacto como en un niño pequeño. Yo la primera vez que vi esta película era una niña. Uh-huh. Y miedo no, pero sí que te impacta, ¿no? Sí. Y yo creo que es lo que buscaban, obviamente. Además, Jim Henson decía que ya que uno va a hacer una película de corte fantástico, lo mejor es no dar nada por creado ni por hecho, sino recrear algo que no exista. Uh-huh. Y eso es lo que hicieron con los personajes. Los personajes hasta que tienen lo que vemos en la película, tuvieron que pasar muchas pruebas. O sea que no, Jen en un principio no era como lo que vemos, ni Kira es como lo que vemos en la película. Pero es que imaginaros que después de 5 años que duró cinco el rodaje, años. Hubo un número inacabable de variantes, ¿no? Solamente la preparación de los actores que iban dentro de los trajes costó 8 meses. Fíjate. Y bueno, íbamos por los Skeksis, que tú me preguntabas que por qué los Skeksis habían matado a los padres de Jen. Pues bueno, porque la profecía decía que un Gelflin volvería otra vez a completar con ese fragmento perdido el cristal oscuro, y eso supondría la muerte tanto de los Skeksis como de los místicos. Sí, porque los Skeksis llevaban 1000 años reinando en ese... Emporio de las tinieblas. Sí. Y tocaba su fin porque llegaba la conjunción de 3 soles. Sí, exacto. Y era el momento soles... propicio para asegurarse el reinado del mal. Cuando los 3 soles se convirtieran en uno solo. Efectivamente. Y tenían esa llegada del Salvador en forma de Gelflin. De Gelflin. Y ya finalmente, pues tenemos los Potlings, que es lo que hemos hablado, que Brian Proud, el creador de personajes, se basó. ¿Sabes en qué? ¿En qué? En una patata. Bueno, sí, es verdad. Bueno, tiene... Sí, una patata razón. Con sombrero, con un cuerpo diminuto, sí. Pero se basó en una simple patata. ¡Qué maravilla! ¿Ves? Si es que de cualquier cosa puede salir un ser fantástico. Y esos son los Potlins, que antes hemos escuchado ese tema que ellos tocan en una fiesta con un cierto aire medieval. Sí. ¿No? La cuando magnífica están... banda sonora de Trevor Jones, que ya estamos escuchando. Estamos escuchando y antes hemos comentado que, bueno... Es un compositor que ha trabajado en las películas de género fantástico también más famosas, Excalibur, Dentro del laberinto, ya lo hemos comentado, Dark City, y otras que no están dentro del género fantástico, como es El último Mohicano, que para mí tiene una banda sonora estupenda, además de ser una buena película. ¿Y qué me dices de esos otros dos seres que no sé a qué raza pertenecen? ¿Qué es esa especie de chucho peludo? Oh, qué bueno. Que persigue a Kira allá donde va. Yo desde luego que salvo un momento de la película de este semiperro, que es cuando le dice Kira que se quede, que él no puede ir, y él comienza a berrear. Y esa pedazo boca que abre. Es una boca con pelo, no hay más. Una boca con pelo. Y del cardado de la bruja Ogra. Y Ogra. Ogra. Tiene un cardado maravilloso. Sí, bueno, un cardado. Eso. Y el ojo que todo lo ve. Es un bolo, sí, es un bolo. Es un bolo, sí. Como estoy yo hoy. Es un ojo de quita y pon. Sí, cuando no llega a un sitio, pues extrae el ojo y lo pone en alto. ¿Cuál periscopio? Sí, y ella sí, pues llega. Vive en un castillo que es el primer destino de Yen. Uh-huh. El primer destino al que tiene que ir es a este castillo de Ogra, donde se encuentra pues esta especie de astrolabio medieval. Sí, que deslumbra al Gelfling. Sí, y ella controla pues a través de este astrolabio todos los movimientos planetarios que existen en el universo de Cristal Oscuro. Pues sí, y con esto yo creo que hemos acabado, nos hemos ventilado los personajes. Sí. Son muchos, mucho cuando uno se acerca a este mundo de Cristal Oscuro. En planos muy cortos vemos que la naturaleza en ocasiones está más viva de lo que aparenta, ¿no? Árboles que las raíces tienen patas, animales que son más inmóviles que los árboles. O sea, hojas y ramas que se mueven, sí, a velocidades insospechadas. Claro, y Jim Henson, vuelvo a decir lo de antes, quería recrear algo, un universo fantástico donde nada se diera por hecho. La película comienza en otro mundo, en otra época. Uh-huh. Y es que el mundo que recrea, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención también el castillo de los Skeksis. Que bueno, que previamente era el castillo donde vivían juntos, ¿no? En armonía. Que al separarse se cubrió de una especie de oscuridad. Pero es el diseño también, ¿no? Del atrezo. Es un castillo, no puede decirse gótico, porque no lo es, pero apunta hacia el gótico, sí. Porque tanto el castillo en su exterior, como los muebles del interior, e incluso las armas con las que luchan el Chamberlain, los dos Chamberlains que quieren acceder al trono porque su rey, el emperador, ha muerto, está muriendo, está moribundo, todo termina en punta, todo es muy picudo, todo es muy agresivo. El castillo donde viven los Skeksis es la única miniatura que existe en toda la película. Uh-huh. Y por miniatura no vamos a entender una cosa que entra en una caja de cartón, no. O sea, ocupó un gran plató, porque ya no solamente era la miniatura del castillo, sino ese gran desierto que rodea al castillo. Todos los demás decorados, interiores que vemos dentro de la película se realizaron en platós, o sea, está recreado las cuevas e interiores de castillo, está recreado a tamaño natural, digamos, porque las cuevas que vemos ahí dentro, sí, bueno, los muñecos, esos son muñecos, es un tamaño más reducido, pero los operarios son humanos, sí. y entraban dentro de esa cueva. Y tenían que hacerlo de un tamaño, pues... un tamaño que pudiera permitir el movimiento de estas marionetas. Es una película en la que hay que destacar que no aparece ni un solo humano. No, todos son muñecos. Todos son... Uh-huh. Y solamente se llegó a utilizar a un actor cuando se realizan tomas amplias de Yen, que es este Gelfling, esta especie de elfo, con un actor de un tamaño parecido, tamaño similar a Jen. Estos planos abiertos que él está caminando, ¿no? Y donde se ve en la lejanía. Un camino, Exacto. Y se ve de lejos, como una especie como de sombra. Pues era un actor de un tamaño parecido al del personaje de Jen. Uh-huh. Y es el único humano, la única persona que aparece en todo el rodaje de la película. Los demás, todos muñecos. Antes comentábamos, a micrófono cerrado, que... años después de estrenarse esta película, pues la gente la ve y muchas veces la quita importancia, incluso la menosprecia en cuanto a trabajo de efectos especiales, se refiere, y a efectos visuales. Pero hay que entender que este film se realizó en 1982 y que para el año en que se hizo, Es pura artesanía, lo hemos comentado antes. Es una obra de arte porque absolutamente. Es artesanal completamente la película. Entonces, ahora estamos acostumbrados a disfrutar de películas donde los efectos especiales son maravillosos, muy realistas, pero toda esta parafernalia se realiza a través del ordenador. Uh-huh. En el año 82 sí que había ordenadores. Ahí tenemos la Guerra de las Galaxias, tenemos el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, donde, de hecho, George Lucas tuvo que crear la industria Light and Magic para poder crear esos efectos especiales que él deseaba. Entonces, junto a una serie de gente joven, y a partir de ahí, con sus ordenadores, pero también con sus maquetas, hicieron la trilogía primera. Pues bien, aquí en Cristal Oscuro... Hay que recordar además que son 5 años de trabajo. Claro. Que si un equipo no cree en el proyecto que está realizando, eso se acaba. 5 años son muchísimo. Claro. Entonces, Jim Henson y Frank Oz provenían ¿de qué? Del mundo de las marionetas, de los muñecos. Pues, ¿qué iban a utilizar? Obviamente, sus manos y eso, la artesanía, el trabajo manual, el crear maquetas y mover los escenarios. Los escenarios eran móviles y había que poner esto aquí para rodar esto y luego se cambiaba una montaña de un lugar a otro. O sea, que eran artesanos. Totalmente. Y Frank Oz, obviamente, hoy en día hemos comentado que sigue en la saga galáctica interpretando a Yoda, dando su voz, porque Yoda actualmente está creado por ordenador. Él ya no lo maneja. No sé si en alguna escena de esta última, pero no creo. Y a todos a través del ordenador. Pero hay que verla, eso, con 23 años de diferencia. Y ver que es un trabajo enorme. Y yo creo que además Cristal Oscuro no es una película, fíjate, que sí que a veces tiene uno que recurrir o apelar a la mentalidad histórica para situar la película, pero yo creo que con Cristal Oscuro ocurre una cosa muy curiosa, y es que ha sabido envejecer con dignidad, pero con muchísima. Sí, es una película fantástica. Sí, uno la ve, es atemporal. Y no piensa que es del 82, ni mucho menos. Es una película que podría ser perfectamente de nuestro tiempo utilizando marionetas. Y es muy curioso cómo los actores, los realizadores de hoy en día, algunos, el ejemplo muy claro, Tim Burton, retoman en cierta medida esas técnicas de animación un poco más, ¿cómo decirlo?, más primitivas, pero sin que suene peyorativo. Es decir, ahí estamos esperando ansiosamente el estreno de La novia cadáver. En los 90 surgió Pesadilla antes de Navidad, y sí, los ordenadores ya estaban ahí presentes, pero las tomas se realizaban fotograma, fotograma, con muñecos de, bueno, no plastilina, de otro material, pero había que modelarlos. Claro. Y eso también forma parte de la artesanía dentro del cine. Entonces, quiero recalcar eso, como muchos directores de la actualidad echan la vista atrás y se fijan, pues eso, en Jim Henson, en Frank Oz, en Harryhausen, si nos vamos más hemos atrás. Estado hablando mientras preparábamos el programa, hemos estado hablando que no se piense nadie que con Cristal Oscuro se va a encontrar esos movimientos de Harryhausen. Tan marcados. Para nada, o sea, esto pues ni tiene siquiera que ver con los Fraggle Rock ni con las marionetas de los teleñecos. No tiene nada que ver. Es otra cosa. Es que es otro mundo. Realmente, a pesar de ser muñecos, parecen casi reales. Sí, tienen su punto. Uno, desde luego, ya el guión, la ambientación, los personajes te meten de lleno en esta historia y desde luego seducen plenamente. Tanto los buenos como los malos tienen esos toques que les hace más humanos. Incluso el perro, ya lo hemos dicho, esa especie de perro, que no es un perro, es una cosa con pelo que ladra. Es como una bola. Cuando ella, tú mismo lo has dicho antes, cuando ella dice, no, quédate ahí, el otro se pone a llorar. Sí, es un poco ese elemento humorístico, tierno, pues propio de película para de cine familiar, digamos. Sí, porque es para todos los públicos, incluso si me apuras, a partir de cierta edad. Listen to them. Children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos,